particularmente que efectivamente ha habido una mayor apertura a tocar estos temas. Creo que en eso, por eso como diario, explícitamente en la editorial nunca nos sentamos y dijimos, bueno, ahora Chile es un país más abierto, por lo tanto vamos a hablar de estos temas que antes no hablábamos. Eso no ha ocurrido. Tampoco antes ocurría de que había temas que eran tabú y que no se tocaban. Pero sí creo yo que hay cuestiones como de, o que lo asume cada uno, asumen los editores, la dirección del diario, de que ahora hay, uno puede tratar estos temas con menos vergüenza sin sonrojarse, por ejemplo. El mismo hecho de que haya sido tema de discusión pública, el tema del condón, la campaña del CIA, son temas que hace 10 años probablemente uno hablaba, decía, ni siquiera se debería decir la palabra condón, ni menos escribirlo en un diario. Y eso muestra que efectivamente hay una mayor apertura, o por lo menos la gente está más abierta a tratar cierto tipo de temas. Pero como digo, como línea editorial, tampoco nunca nosotros nos restringimos, ni tampoco nunca, como no nos restringimos, nos abrimos a esta línea editorial supuestamente más liberal, si se quiere. Por eso creo que los tiempos han avanzado para que uno pueda ir hablando de ese tema. Lo mismo caso de pedofilia también. Me parece que siendo súper doloroso también eran como una, por lo menos así las cosas por su nombre, digamos. Creo que también, y eso es súper curioso, la farándula ha ayudado mucho también. Que la carita echó al hijo era de ella, no era de ella, que andaba con dos, con tres, que andaba con Miguel Piñera y que puede andar con otro gallo. La homosexualidad. Jordi Castel, creo que muchos de los temas farándula también han servido para tratar ciertos temas, o que antes por lo menos si ocurría en el ámbito del mundo político, la gente probablemente no, o los medios de comunicación eran mucho más reacios a meterse. Y sí creo, comparto efectivamente de que hay una agenda más, más liberal, y que los medios de comunicación obviamente dan cuenta de esa agenda que es más liberal, ¿no? Creo que obviamente los tiempos han cambiado. ¿Y tú desde cuándo vienes sintiendo este cambio? Es que es difícil así como decir, yo creo que más difícil en esto es tratar como de marcar hitos, porque uno puede decir, claro, el caso Tunic marcó un antes y un después, pero la utilización de fotografía es relativo, por ejemplo. Pero por ejemplo el tema de, no sé si la homosexualidad de Pasalago, que era un personaje bastante público y conocido, marcó también de que los canales de televisión te dijera, estos son homosexuales o yo soy homosexual y asumo mi condición y no por eso me quiero tirar a todos los gallos que andan en la casa. ¿Y en el caso de otros diarios, más tradicional, como el Mercurio, es más tradicional, tú crees que cambia? Yo sí creo que el Mercurio, o sea, no en foto, pero sí creo que ahora tratan algunos temas que antes no se atrevían a tratar. Sigo creyendo que hoy antes me parece una postura más conservadora que el resto de los diarios. Creo que lo mismo caso, no sé, de Jimita Bueno, de prostitución infantil, de supuestos senadores pedófilos o medio adicto al sexo, también como que sirvió para tratar estos temas, digamos. El caso de Lavandero. O sea, fue la agenda lo que modificó la... Sí, pero también esa agenda pasa porque uno está más, o los medios, o no son los medios, y la sociedad está más dispuesta a hablar de esos temas. A mí me cuesta creer que estos casos que conocimos ahora son los únicos casos de gente conocida que sea pedófila. El cura Tato, lo mismo. Me cuesta creer que el cura Tato haya sido el primer cura pedófilo que se haya conocido en Chile. Ha habido mucho más, pero no, a lo mejor la sociedad no estaba preparada para poder, no prepararse, no se atrevía a lo mejor a poner ese tema a discutirlo. Y creo que eso, a la hora de que la sociedad los pone o los asume y los conversa en la casa, y después el domingo después del almuerzo uno conversa sobre estos temas de pedofilia, cosa que antes no ocurría, obviamente que se refleja también en que los medios están más dispuestos a abordar ese tipo de temas. Ahora, temas de sexualidad probablemente tal, todavía falta, digamos. O sea, si bien se aborda desde la perspectiva, desde el punto de vista de las políticas públicas, de salud, sexualidad, etcétera, embarazo juvenil, adolescente, uso del condón, preservativo, etcétera. Por ejemplo, acá hubo un intento malo, creo yo, no era de un programa que hizo la Tati Pena, que era sobre, que te explicaban cómo, pues tiene como consejería sexual, desde cómo usar el preservativo, cómo acariciar a tu pareja, etcétera. Pero tú ves en España, por ejemplo, los programas de sexo ya son bastante más elocuentes. Hay un programa de sexo en televisión española que es la, como en TVN de acá, que lo dan una vez a la semana a las 11 de la noche, y es, van, llegan un consolador, lo ponen al medio del escritorio, ¿cachai?, en el set, y la mina va y explica cómo ponerlo con la mano, y si lo pone con la mano lo pone con la boca, y después va un hombre y un hombre explica cómo pasarle el gel por no sé dónde, y pescan dos compadres, los tiran piluchos en una colchoneta en el set, y llega una sexóloga y mira, tú tienes que ponerte así, y le pesca la pierna, tienes que ponerte por acá, y abrázala por aquí, y le pone el brazo. Entonces, si uno quisiera pensar que ya como que nos liberalizamos el tema, yo creo que todavía no. Falta mucho. Falta mucho para ver lo que pasa en Europa, por ejemplo, sobre ese tipo de materia. ¿Hay alguna cosa que la línea de editorial de la tercera tenga vetada y que nunca podría aparecer? No. ¿No? ¿No se basa en eso? No, no, no, es más positivista, si se quiere, la editorial. Además, la editorial habla más de lo que, de qué es lo que se hace, de lo que no se debe hacer. Por ciertas cuestiones, por ejemplo, somos muy suspicaces, por ejemplo, con el tema OVNI, o con el tema medio esotérico, de tabla Ouija y lugares donde penan. O sea, en el sentido como que creemos que tenemos que estar, la editorial a una hora pasa porque no se dan cuenta de hechos que son comprobables, veraces, verídicos. Y si el compadre viene a decir, oh, ese que en esta casa, se empiezan a volar. La verdad es que no nos metemos mucho en tema. Oh, yo vi un ovni, marcianos verdes. Tampoco, la verdad es que no nos damos mucha. Ahora, si tengo un informe de las FACH, ¿cachai? O de la Fuerza Aérea Chilena que detectó objetos en el desierto de Atacama, no sé qué, obviamente que lo llamo. Porque cuestiones más como de creencia popular, si quieren, no, no. Es un poco racio. Pero tampoco está escrito, digamos, de que estos temas no entran. O sea, es más como de. Es como una línea de teoría también constitucionaria, si se quiere. O sea, como que todos de alguna manera sabemos por dónde va un poco la micro, ¿cachai?